necesito que me des explicaciones. Si las razones, ya lo sé. Tanto pedido en cuestiones de amores, que ni me sorprende perder otra vez. Maldita suerte, amar a quien no se debe. La mente es fuerte, pero el corazón no entiende. Nada nuevo, entregarlo todo y perderlo en el intento. Que me dejen siempre en el peor momento. Para mí eso ya es normal. Yo ya sé en qué va a acabar. Nada nuevo, resignarme a decir adiós. No te vayas a asustar, que pa' mí no es nada nuevo. Maldita suerte, amar a quien no se debe. La mente es fuerte, pero el corazón no entiende. Nada nuevo, entregarlo todo y perderlo en el intento. Que me dejen siempre en el peor momento. Para mí eso ya es normal. Yo ya sé en qué va a acabar. Resignarme a decir adiós y empezar de cero. Condenado a seguir viviendo en los recuerdos. Si te dicen que estoy mal, no te vayas a asustar, que pa' mí no es nada nuevo.